Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Y hoy amanecimos con un sol pues muy brilloso, muy brillante el día de hoy, como se esperaba desde el fin de semana pasado. Nada más que les recuerdo que el día de mañana cambia notablemente el pronóstico del clima, así que estén preparados porque es muy probable de que vaya a caer nieve. Bueno, ahorita les voy a decir ya cómo nos espera, ¿no?, en estos días según el pronóstico. Por el momento tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit. También hay una alerta meteorológica que nos informa que va a haber fuertes vientos, muy altos los vientos el día de hoy, así que también prepárense. Ahorita les digo bueno, cuáles van a ser las áreas más afectadas con estos vientos. Por el momento tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Temperaturas máximas para el día de hoy de 68, mínimas de 38, con cielos despejados, con probabilidad de un 60% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan lluvias, con temperatura máxima de 47, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Pero como les dije la semana pasada, puede ser que vaya a caer nieve por el cambio de temperatura, así que pues no se confíen, por sí o por no, prepárense para que vaya a caer un poco de nieve, ¿verdad? Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves esperan cielos nublados, máximas de 64, mínimas de 48, con probabilidad también de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes, máximas de 65, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. De ahí en adelante, después del viernes, las temperaturas van a seguir en aumento y van a seguir las probabilidades de precipitaciones, pero de ahí en adelante ya se viene el calor, ahora sí, pues más constante, según lo que nos dice el pronóstico. Ya saben que también cambia, ¿verdad? Y bueno, también la alerta meteorológica nos informa que va a haber vientos pues muy fuertes a partir de a partir de las 10, nos dice, hasta las 10 de la noche. Es así como está pronosticado. En algunas áreas dicen que ya empezó desde las 6 de la mañana. Aquí por el momento pues no han llegado estos vientos fuertes, afortunadamente. Y pues las partes donde están más afectadas es en la parte noroeste de Salt Lake, en Great Salt Lake Desert, en Mountains, y Salt Lake y Tuela Valley. Todos los que se dirigen hacia Tuela tengan mucho cuidado porque son vientos muy fuertes que vienen pues de esta tormenta primaveral, es lo que pues indican. Y sobre todo la gente que se va a dirigir pues hacia esas áreas, vayan a una velocidad adecuada, aunque está permitida velocidades más altas, tengan mucha precaución porque esos vientos se van a incrementar ahorita por la mañana y van a alcanzar su máxima por la tarde y noche. Aparte de que el frente frío pues va a cruzar, ¿no?, a través de estos vientos. Por eso es de que va a haber un cambio de temperatura pues muy notable, ¿no? Ahorita, como les digo, pues está muy bonito, pero el día de mañana pues bajan las temperaturas y más adelante va a haber vientos muy fuertes, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just watch. Don't believe me, just watch. Hey. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó un momento de la reflexión del día de hoy que se titula Una joya única. Una joya única. Cruzando el desierto, un viajero inglés vio a un árabe muy pensativo, sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus camellos, pesadamente cargados, por los que el viajero comprendió que se trataba de un mercader de objetos de valor, que iba a vender sus joyas, perfumes y tapices a alguna ciudad vecina. Como hacía mucho tiempo que no conversaba con alguien, se aproximó al pensativo mercader diciéndole: «Buen amigo, salud, pareces muy preocupado, ¿puedo ayudarte en algo?». «Ay», respondió el árabe con mucha tristeza, «estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas». «Bah», respondió el inglés, «la pérdida de una joya no debe ser gran cosa para ti, que llevas tesoros sobre tus camellos y te será fácil reponerla». «¿Reponerla? ¿Reponerla?», exclamó el árabe. «Bien, se ve que no conoces el valor de mi pérdida». «¿Qué joya es, pues?», preguntó el viajero. «Era una joya como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. Adornada con 24 brillantes,

8:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. En Carolina del Sur, 7 reos muertos, 17 heridos en una pelea en la cárcel. 7 presos murieron y otros 17 necesitaron atención médica luego de una pelea que se prolongó durante horas en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, fue lo que dijo un portavoz del centro. El vocero Jeff Staylon anunció el balance de heridos después de que los agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar a Lee Correctional Institution alrededor de las 3 de la madrugada del día de hoy. Según Taylor, alrededor de las 19:15 horas del día de ayer estallaron varias peleas entre reclusos. Ningún agente resultó herido, agregó. Ambulancias de al menos 7 jurisdicciones esperaban fuera del penal para atender a los heridos, según las autoridades del condado de Lee. La oficina forense local también respondió al incidente. El centro penitenciario de máxima seguridad de Bishopville alberga unos 1.500 presos, entre ellos algunos de los delincuentes más violentos y con penas más largas de Carolina del Sur. 2 guardias fueron apuñalados en una pelea en el 2015 y un reo murió en otra pelea en el mes de febrero. Cuando las oficinas de USIS se convierten en una trampa para inmigrantes. Ya son varios los casos de inmigrantes detenidos en oficinas de servicios de ciudadanía e inmigración cuando van a realizar trámites para cambiar su estatus migratorio. El caso de la mexicana Cecilia Gómez es el que llamó recientemente la atención, sobre todo por su valentía para contar públicamente su historia tras ser capturada por agentes de inmigración y control de aduanas. Cecilia fue detenida cuando acudió a USIS y debido a que había sido víctima de un fraude de abogados migratorios, por lo que nunca recibió una orden de deportación hasta que fue capturada. Este incidente ha sido traumático y ahora estoy feliz de estar en casa y de haberme esforzado por seguir luchando por mi derecho a permanecer con mi familia, dijo ella en una conferencia de prensa hace unos días. Ahora Cecilia está en libertad, pero bajo supervisión de ICE. Eso significa que tendrá que asistir a controles ocasionales en la oficina de ICE y cumplirá con cualquier otro término que establezcan, pero ella estará en casa con su familia mientras que su caso de inmigración esté pendiente, fue lo que dijo Barrera y Bliss Requia Trust, una oficina defensora para inmigrantes indocumentados en Las Vegas. El caso de Cecilia no ha sido único, hay otras personas como el caso de Lilian Calderón Jiménez, quien en enero del 2018 acudió con su esposo Luis Gordillo a la entrevista de las oficinas de USIS para parte del trámite para su residencia legal permanente, pero tras terminar la entrevista fue capturada por agentes de la migra, ya que había llegado como indocumentada a los Estados Unidos cuando era niña. El caso de Calderón Jiménez, de hecho, lidera una demanda colectiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, contra USIS, ya que aunque en el 2016 esa dependencia promulgó que peticiones de residencia legal permanente o green cards pudieran realizar sus trámites desde los Estados Unidos para no ser separados de sus familias, cada vez son más los casos de inmigrantes detenidos durante sus entrevistas, incluso si en estas se demuestra que la relación con sus cónyuges son legales y legítimas. Wow. y Trump está moralmente incapacitado para gobernar. El extraordinario ataque contra el presidente de Estados Unidos del exdirector del FBI, James Comey. Casi un año después de ser despedido por Donald Trump, el exdirector del FBI ofreció finalmente una entrevista el día de ayer para hablar sobre angustiosos 4 meses de trabajo con el actual presidente y los cambios que ocurrieron en la Casa Blanca desde enero del 2017. Y la conversación con la cadena de televisión estadounidense ABC no tuvo medias tintas. Comey aseguró que Trump está moralmente incapacitado para el cargo y que es alguien para quien la verdad no resulta un alto valor. La conversación, que originalmente duró 5 horas, aunque ABC solo transmitió una, forma parte de la campaña de promoción del nuevo libro de Comey, Una lealtad mayor, verdad, mentiras y liderazgo, en la que cuenta detalles sobre su carrera y su visión sobre los motivos que llevaron a su despido. En la entrevista, el ex jefe del FBI calificó al presidente como un mentiroso en serie que trataba a las mujeres como carne y lo describió como una mancha para todos los que trabajan para él. Después de que se transmitió la entrevista, el partido de Trump, a través del Comité Nacional Republicano, emitió un comunicado en el que sostiene que la gira publicitaria de Comey por su nuevo libro mostraba que su verdadera lealtad era para sí mismo. Lo único peor que la historia de mala conducta de Comey es su disposición a decir cualquier cosa para vender libros, fue lo que indicó. Pero las respuestas del Trump aparecieron incluso antes de que se transmitiera la entrevista. Tras el anuncio del inicio de la publicación del libro, el mandatario calificó a Comey de mentiroso y filtrador, y tras la publicación el sábado de un avance de la entrevista, los tweets de este domingo fueron a más. El resbaladizo James Comey, un hombre que siempre termina mal y fuera de control, no es inteligente, pasará por mucho como el peor director del FBI en la historia, fue lo que escribió Trump en Twitter. Trump consideró que las aseveraciones de Comey son falsas, al igual que las notas sobre sus intercambios que fueron la base del libro. Y un cocodrilo hizo que todo el mundo huyera aterrorizado y no estaba en un lago. La presencia de un gran cocodrilo hizo que todo el mundo saliera del agua aterrorizado, pero el reptil no estaba en un lago o una piscina, como suele suceder en Florida, sino en una playa, dejándose llevar por el vaivén de las olas, mientras al parecer calculaba cómo atrapar una presa. El cocodrilo fue avistado en Picnic Island, en Tampa, en la costa oeste de Florida, que es una de las playas para perros, la semana pasada, informó el canal local Fox 35 en su portal web. Como el hombre de la isla lo indica, aparentemente estaba preparando su picnic con alguna mascota. Todos sacaron a sus perros del agua y observaron cómo este cocodrilo recorría la costa durante aproximadamente una hora. No ves eso en la playa todos los días, dijo Andrea Walker, quien tomó un video del reptil en el agua. Durante la temporada de apareamiento, que comienza en abril, los cocodrilos aparecen bajo los autos, en piscinas, en las puertas de las casas e incluso haciendo compras en las ventanas a través de un centro comercial en Florida, fue lo que dijo el canal de televisión. Y las marcas de huevo en Estados Unidos afectadas por contaminación de salmonela, así que tengan mucho cuidado y pues confirmen, ¿no?, de dónde si ustedes tienen huevos en sus casas, de dónde los compraron. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, reportó a 22 personas en diferentes estados que se han enfermado tras consumir huevo, por lo que se sugirió tomar precauciones en el consumo de este producto, además de que se retirarán 206 millones de piezas contaminadas. Los huevos se distribuyeron en tiendas y restaurantes en Colorado, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia y Virginia Occidental. La FDA publicó una lista completa de las marcas afectadas, entre las que están algunas conocidas, como cuáles, como Comfort Farms, Country Daybreak, Crystal Farms, Food Lion, Grandview, Great Value, Nelms, Sunshine Farms. Esas pues son algunas de las marcas, pero todavía hay más, así que busquen por favor ahí en la internet y busquen, bueno, tecleen FDA, lista completa pues de las marcas de huevos que fueron contaminados, para que pues estén ustedes precavidos, ¿no? Sobre todo si tienen algunas de estas marcas y pues los tiren. El retiro del producto es el más grande de huevos en Estados Unidos desde el 2010, según Food Safety News. El origen de la contaminación fue Rose Acre Farms, que es el segundo mayor productor de huevos en el país y tiene su sede en Indiana, fue lo que indicó la FDA, y la empresa aceptó voluntariamente retirar las piezas del mercado. La granja de la empresa familiar Hardy County, Carolina del Norte, de donde provienen los huevos afectados, produce 2.3 millones de huevos por día de 3 millones de gallinas. La salmonela es particularmente peligrosa para los niños y los ancianos, así como para personas con sistemas inmunes débiles, como quienes padecen enfermedades crónicas. Y en información deportiva, se acabó la novela. Neymar revela la verdad sobre su relación con Cavani. Desde que el crack brasileño llegó al PSG después de jugar en Barcelona, todo ha sido polémica tras polémica, que si al dueño le daba beneficios, que a los demás no, que si el técnico le perdonaba muchas cosas. Bueno, todo a su alrededor era polémico, pero nada como su situación con Cavani. Desde su llegada, Ney y el matador tuvieron problemas. La discusión más clara que tuvieron fue en un partido donde el brasileño no quiso dejar que Edison cobrara un penal. Eso no le cayó nada bien al uruguayo, que sacó todo su carácter y demostró que no se iba a dejar ni de él ni de nadie. A partir de ahí empezaron a correr rumores de que tenían broncas, de que estaba roto el vestidor. Fue apenas que el 10 de la Canariña rompió el silencio y le dijo al mundo entero la verdad acerca de su situación con Cavani. Desde Brasil, donde se recupera de la lesión, Neymar confesó que efectivamente tuvo roces con él, pero que lo resolvieron como adultos sin meter a nadie más. Además, aseguró que toda la polémica, las notas sobre el vestido roto, fueron puros inventos de la prensa con tal de vender. ¡Pum! Y bueno, eso fue lo que dijo Neymar. Y ahora pues que ya se sabe qué onda con ambos cracks del PSG, solo nos queda esperar a que todo salga bien con Neymar y pues podamos verlo de regreso en las canchas compartiendo el ataque con Cavani para comprobar si efectivamente arreglaron sus diferencias. Y en la liga, Luis Suárez ya es el segundo en la lista de goleadores. El uruguayo Luis Suárez, delantero del Barcelona, aprovechó la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo, atacante del Real Madrid, en Málaga para igualar en la segunda plaza de la clasificación de artilleros de la Liga Santander tras el argentino Leo Messi. El 10 azulgrana no logró marcar en el triunfo contra el Valencia y sigue al frente con 29 dianas, mientras que Suárez logró el 23º tanto y volvió a empatar con Cristiano Ronaldo, que no se desplazó a la Rosaleda. El francés Antoine Griezmann contribuyó a la goleada del Atlético de Madrid sobre el Levante con su 19º gol, misma cifra que tiene el primer español de la lista, Iago Aspas del Celta.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:08, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, no es momento de cambios, tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contrario podría cometer una grave equivocación. En el amor verá situaciones confusas en el plano afectivo. Pida las explicaciones necesarias con calma. En la riqueza, al fin el terreno laboral se alianza, trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. En el bienestar, su sistema nervioso está sobrecargado, esté atento a las señales que le da su organismo. Para el signo de Tauro, si últimamente siente que las personas que lo rodean se alejan de usted, trate de recapacitar y pensar si hizo algo malo. En el amor, sepa que la intimidad con su pareja crecerá, su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas. En la riqueza, no se exaspere, ya que podría sentirse presionado por algunos temas financieros. En el bienestar, ya que le han indicado un tratamiento para adelgazar, sea constante y no busque excusas para no cumplirlo. Para el signo de Géminis, las malas energías conspirarán en contra de sus logros. Momento de planificar sus metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. En el amor, si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, evite entregar su afecto a quien no lo merece. En la riqueza, teniendo precisión y eficacia en el trabajo, resolverá los temas monetarios pendientes. En el bienestar, el cansancio y el agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Para el signo de Cáncer, será una jornada donde no podrá manifestar la creatividad y eso podría llegarlo a enfadar, así que no reniegue. En el amor, tenga cuidado con sus palabras, no ofenda la susceptibilidad de su pareja. En la riqueza, junto a su socio, pongan al día los trámites y pagos atrasados. En el bienestar, en este día, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Para el signo de Leo, evite los pensamientos negativos que le surgirán en su cabeza o se deprimirá demasiado. Si no puede, busque ayuda profesional. En el amor encontrará la felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece o como él se lo merece y demuéstreselo. En la riqueza, hoy tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente. En el bienestar, ese encuentro con antiguos compañeros le proporcionará una gran alegría. Para el signo de Virgo, decida por su cuenta y no preste atención a los juicios ajenos. Si retrasa demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo. En el amor, buscar el amor en el trabajo podría tener conflictos con sus superiores. En la riqueza, póngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, no se sobrecargue con demasiadas actividades, principalmente en su tiempo libre. Para el signo de Libra, será una jornada muy agitada donde tendrá que hacer mil cosas a la vez. Trate de organizarse con los tiempos. En el amor, disfrute del amor sin estar tan pendiente de si será una relación para toda la vida. En la riqueza, diagrame su presupuesto. El desorden y los gastos innecesarios deben quedar en el olvido. En el bienestar, dedique tiempo a las tareas hogareñas. lo disfrutará junto a su familia. Para el signo de Escorpión, periodo óptimo para hacer realidad ese proyecto profesional que hace tantos años viene soñando. En el amor, trate de dar mensajes claros a su pareja o su situación amorosa mejorará. En la riqueza, ingresará dinero inesperadamente en su capital y eso lo motivará a realizar compras, no se exceda. En el bienestar, teniendo la luna en oposición, podrá cometer excesos que atenten contra su salud física como emocional. Para el signo de Sagitario, hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro, pero su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las críticas. En el amor, tenga fundamentos antes de hacerle reclamos a la persona que ama a causa de sus celos. En la riqueza, los negocios que ofrecen ganancias rápidas podrían perjudicarlo. Cuide sus finanzas y no arriesgue su capital. En el bienestar, si quiere retomar alguna actividad artística, no dude en hacerlo. Hoy es el momento. Para el signo de Capricornio, espléndida jornada para realizar tareas en grupo. Su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno. En el amor, si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas de sus actitudes hacia la pareja. En la riqueza, evite invertir la totalidad de sus ahorros en ese proyecto inconcluso, hágalo de a poco. En el bienestar, ponga atención a sus inquietudes, una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Para el signo de Acuario, con confianza podrá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo, siga encarando las cosas que se propuso de ese modo. En el amor, los conflictos amorosos continuarán, tal vez sea la hora de reflexionar si esa relación le es grata para su vida. En la riqueza, un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable, rechácelo si quiere evitar problemas. En el bienestar, en caso de que su rutina lo asfixie, no dude en tomarse un respiro y organice una salida. Por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Esté precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. En el amor, cambie la postura que tiene y que le impide comunicarse correctamente con su pareja. En la riqueza, pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa. En el bienestar, no se deje llevar por las provocaciones de terceros, intente mantener la calma. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing. With you and 9 de la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga.

aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo lista una noticia de tecnología, pero antes te quería dar otra noticia que es fuera de lo común y pues es muy alentadora, ¿verdad? Para mucha gente, sobre todo que creen en la suerte. Hay mucha gente que dice, yo no creo en la suerte, o sea, se crea, ¿no? Así como diciendo, si yo quiero dinero, pues tengo que trabajar. Pero también, o sea, nunca se dejen irse nada más por lo blanco o lo negro, ¿no? La suerte es la suerte, ¿no? Y ahí pues hay muchos ejemplos y la historia que les traigo ahora es del ganador del Mega Millions, que ya habíamos hablado la semana pasada que iban a dar a conocer su nombre, ¿verdad? Pues bueno, el ganador del Mega Millions va a ayudar a la familia mexicana de su esposa. Celebridades donan dinero y exhortan a las personas a cooperar con los afectados por el huracán Harvey. También pues ayudan en otras situaciones. Y este nuevo millonario lo que va a hacer va a ayudar a la familia de su esposa. Nada menos que 533 millones de dólares del juego Mega Millions es lo que ha ganado Richard Wolf en el sorteo de finales del mes de marzo. Y se trata de un ciudadano estadounidense de 47 años que reside en Vermont, en Nueva Jersey. Al enterarse de que su ticket fue premiado y verificar que no era un sueño, sino una realidad, aseguró a los medios los planes que tiene. Primero que todo, quiere ayudar a su esposa y a su familia de origen mexicano. Él dijo, ella es mi esposa, es mi reina, me quiero asegurar que esté bien cuidada, fue lo que dijo en conferencia de prensa. Casi no se le podía creer cuando se enteraron, un momento que dicen que fue lo más chistoso. Primero que todo, tardó en checar el boleto y una vez hecho, pensó que lo que había ganado era un millón, pues no se había dado cuenta que también había acertado el Megaball. Cuando se percató de ello, salió corriendo escaleras arriba para decírselo a su amada y le dijo, nos vamos de vacaciones, le gritó. Y le dijo, la esposa no seas idiota, le contestó ella. Al confirmar el premio, se fundieron en un abrazo y se echaron a llorar. Poco asiduo de jugar el Mega Millions, él decidió hacer caso a un compañero de trabajo con el fin de que si les tocaba por fin podrían jubilarse anticipadamente. Y así que ese lunes dice que compró un boleto y no ganó nada, pero el jueves compró otro y eso fue lo que pasó. Así que el que persevera alcanza, dicen por ahí, y qué rápido, ¿no? No sé si por lo que da la noticia, no sé si antes no compraba boletos, da la impresión de que no lo hacía y que era su segundo boleto. Bueno, es lo que quiero pensar, pues qué suertudo, ¿verdad? Eso sí es la suerte, pues cuando te toca, ¿no? Y después de que él pague los impuestos, pero haciendo los cálculos, el matrimonio se quedará con la cantidad limpia de 521 millones de dólares, nada más ni nada menos, ¿cómo la ven? Y bueno, con esto voy a pasar rápidamente a la noticia de Facebook, una noticia tecnológica, que es lo que les tenía ahorita. Pues van a estar estudiando Estados Unidos para imponer reglas similares a las de la UE. Y bueno, ¿qué pasaría si tienes más privacidad con una nueva ley? La Unión Europea ya lo ha hecho con su regulación general para la protección de datos, que permite a los usuarios saber quién tiene su información personal, así como saber, pues también, o sea, que tienen el derecho de solicitar copias existentes o pedir también que las eliminen. Hasta hace poco, sin embargo, la ley parecía tener solo beneficios limitados para las personas fuera de Europa. Y un posible beneficio para las personas aquí en Estados Unidos es que las empresas quieran extender las protecciones de privacidad de la ley a los usuarios de todo el mundo. Y la regulación también exige que las empresas notifiquen a los usuarios, o sea, cuando están siendo, cuando hay violaciones o robos de datos rápidamente. Y eso significa que los informes de europeos afectados por un hacker podrían ser un precursor de noticias similares en todo el mundo. Hemos escuchado noticias, ¿no? Cuando son hackeadas ciertas cuentas del banco y le dan seguimiento y todo eso, pues es lo que más o menos van a hacer. Esperemos, ¿verdad? Yo creo que a todos nos quedaría, pues nos quedaríamos más tranquilos el saber que nuestros datos o nuestra información está protegida. Porque hoy en día, pues, la mayoría sabemos, ¿no?, que si está en la internet, si subimos algo, pues hay una alta probabilidad de que nuestra información sea capturada por alguien más. Entonces, hay que tener mucho cuidadito. Y bueno, ahora vamos a irnos con el tema del día. Así que vayan por su papel y lápiz y ya continuamos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el repaso. Hoy ya iniciamos 21 días. Bueno, voy a iniciar el 21 día de repaso en el que estamos tomando temas del libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, vamos a irnos hoy al capítulo 8 en el apartado número 4, que es el regalo de la libertad. El regalo de la libertad. Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en Él, mas Él es el todo de todo. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. No puedes excluirte a ti mismo de sus leyes, si bien puedes desobedecerlas. Si lo haces, no obstante, y solo en ese caso, te sentirás solo y desamparado porque te estarás negando todo. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Hace eso simplemente al disociarse de todo. Dicho mundo es, por lo tanto, una ilusión de aislamiento que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad que es su ilusión. Os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el final del mundo. Por eso es por lo que soy la luz del mundo. Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. No puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo. Mi propósito, pues, sigue siendo vencer el mundo. Yo no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. La luz no ataca a la oscuridad, pero la desvanece en su fulgor. Si mi luz va contigo a todas partes, tú desvaneces la oscuridad conmigo. La luz se vuelve nuestra y ya no puedes morar en la oscuridad, tal como la oscuridad no puede morar allí donde tú vas. Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como aquel que me envió a ti. Estabas en las tinieblas hasta que una parte de la filiación decidió atacar completamente la voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿De qué otra manera, si no, habría podido lograrse perfectamente? Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la filiación con la voluntad del Padre, al ser yo mismo consciente de la voluntad del Padre. Esta es la conciencia que vine a impartirte, y el problema que tienes en aceptarla es el problema de este mundo. Eliminarlo es la salvación, y en ese sentido yo soy la salvación del mundo. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme, ya que el mundo es la creencia de que el amor es imposible. Si aceptas el hecho de que yo estoy contigo, estarías negando al mundo y aceptando a Dios. Mi voluntad es la suya, y tu decisión de escucharme es la decisión de escuchar su voz y de hacer su voluntad. De la misma manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros, e iré a ellos contigo para que podamos enseñarles paz y unión. ¿No crees que el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? ¿No te gustaría dársela en la misma medida en que tú deseas recibirla? Pues a menos que se la des, no la recibirás. Si quieres recibirla de mí, tienes que darla. La curación no procede de nadie más. Tienes que aceptar dirección interna. La dirección que recibas no puede sino ser lo que quieres, pues de lo contrario, no tendría sentido para ti. Por eso es por lo que la curación es una empresa de colaboración. Yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tú tienes que colaborar teniendo fe en que yo sé lo que debes hacer. Solo entonces decidirá tu mente seguirme. Sin esta decisión no podrías curar, porque ello supondría que habrías decidido en contra de la curación, y ese rechazo de lo que yo he decidido para ti impediría la curación. La curación es un reflejo de nuestra voluntad conjunta. Esta resulta obvia cuando se examina el propósito de la curación. La curación es la manera de superar la separación. La separación se supera mediante la unión. no se puede superar separando. La decisión de unirse tiene que ser inequívoca, o de lo contrario, la mente misma estaría dividida e incompleta. Tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Es el poder mediante el que te separas o te unes, y consecuentemente experimentas dolor o alegría. Mi decisión no puede imperar sobre la tuya, porque la tuya es tan poderosa como la mía. De no ser así, los hijos de Dios no gozarían de perfecta igualdad. No hay nada que nuestra voluntad conjunta no pueda lograr, pero la mía sola no puede ayudarte. Tu voluntad es tan libre como la mía, y ni siquiera Dios mismo se opondría a ella. Yo no puedo disponer lo que Dios no dispone. Puedo ofrecerte mi fuerza para hacer que la tuya sea invencible, pero no puedo oponerme a tu decisión sin rivalizar con ella y consecuentemente sin violar lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Nada que Dios creó puede oponerse a tu decisión, de la misma manera en que nada que Dios creó puede oponerse a su voluntad. Dios le dio a tu voluntad el poder que ella posee, y yo no puedo sino respetarlo en honor de su poder. Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Yo no puedo enseñarte, pero tú tienes que elegir seguir mis enseñanzas. ¿Cómo podría ser de otra manera si el reino de Dios es libertad? Nadie puede aprender lo que es la libertad si está sometido a cualquier clase de tiranía, y la perfecta igualdad de todos los hijos de Dios no se podría reconocer si una mente ejerciese dominio sobre la otra. Los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad en la que respecta su voluntad, por ser todos ellos la voluntad del Padre. Esa es la única lección que vine a enseñar. Si tu voluntad no fuese la mía, tampoco podría ser la de nuestro Padre. Esto significaría que habrías aprisionado la tuya y que no le has permitido ser libre. Solo no puedes hacer nada, porque solo no eres nada. Yo no soy nada sin el Padre, y tú no eres nada sin mí, porque al negar al Padre te niegas a ti mismo. Siempre me acordaré de ti, y en el hecho de que me acuerde de ti radica el que tú te acuerdes de ti mismo. En nuestro mutuo recuerdo radica nuestro recuerdo de Dios, y en ese recuerdo radica tu libertad, porque tu libertad está en Él. Únete pues a mí en alabanza de Él y de ti que fuiste creado por Él. Este es nuestro regalo de gratitud hacia Él, que Él a su vez compartirá con todas sus creaciones, a las que da por igual todo lo que es aceptable para Él. Por ser aceptable para Él, es el regalo de la libertad, que es lo que su voluntad dispone para todos sus hijos. Al ofrecer libertad, te liberarás. La libertad es el único regalo que le puedes ofrecer a los hijos de Dios, ya que es el reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque es amor. No amas a quien tratas de aprisionar. Por lo tanto, cuando tratas de aprisionar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no le amas y no te puedes identificar con él. Cuando te aprisionas a ti mismo, pierdes de vista tu verdadera identificación conmigo y con el Padre. Tu identificación es con el Padre y con el Hijo. Es imposible que te identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, eres parte del otro, ya que ambos son uno. La Santísima Trinidad es santa porque es una. Si te excluyes a ti mismo de esta unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Tú no puedes sino estar incluido en ella, porque la Santísima Trinidad lo es todo. A menos que ocupes el lugar que te corresponde en ella y cumplas la función que por ser parte de ella te corresponde llevar a cabo, la Santísima Trinidad estará tan desposeída como tú. Ninguna de sus partes puede estar aprisionada, si es que su verdad ha de conocerse. Y bueno, aquí finalizamos el apartado, se los leí completo. Espero que hayan recordado cuando leímos este apartado, igual no se los leí completo el año pasado, pero pues nos habla de muchas cosas importantes, ¿no? Desde el principio, pues nos habla de la voluntad de Dios, nos habla de la paz. Si nosotros no estamos en paz y no tenemos esa dicha completa, es obvio que no estamos conectados con Dios. Porque cuando no estás en paz, se debe a que nosotros no creemos que estamos con Él o no creemos que Dios está con nosotros. Porque nos dice ahí y nos hace recordar, ¿no?, que Él es todo paz. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Si no tenemos esa paz, obviamente nos estamos dejando llevar por el mundo que estamos viendo, que es el de ilusiones, que es del ego. Eso era uno de los puntos más importantes que hay que rescatar, que si no estamos en paz, pues nos estamos desconectando, ¿no?, con Dios. Entonces tenemos esa oportunidad de volver a hacer esa conexión, esa unión y decir, ok, yo escucho a Dios. También nos hablaba en otra parte, ¿no?, de que si nuestra voluntad obviamente es querer pues que todas las cosas se cumplan a nuestro favor, pues vamos a tener problemas, ¿no?, porque las cosas que están sucediendo son perfectas. También nos dice que a pesar de que Dios está con nosotros, pues también nos deja decidir, ¿no? Y si nosotros decidimos estar con miedo o estar tristes o estar enojados, pues también es nuestra decisión, ¿no? Entonces todo se encuentra en nuestra mente. Entonces lo que nuestra mente nos esté diciendo o le estemos haciendo caso pues al mundo de las ilusiones o al mundo de la paz, es lo que nosotros vamos a experimentar. Entonces dependiendo de nuestra decisión, pues es lo que va a pasar en nuestras vidas. Si yo decido y mi mente me está diciendo cosas negativas, cosas que me dan miedo, cosas que me hacen sentir mal, cosas que me enferman, pues me estoy dejando llevar por ese mundo, ¿no?, de las ilusiones, pero es mi decisión. Entonces, así como es mi decisión, también tengo esa oportunidad de decir, pues no me estoy sintiendo en paz y no me gusta lo que estoy sintiendo, entonces tengo la decisión de decirme, pues confío en Dios y confío en la vida, que todo lo que está surgiendo está perfecto, ¿no? Ya no vamos a poner trabas, ya no vamos a poner miedos, porque pues todos son infundados a través del mundo de ilusiones. Y este mundo de ilusiones, pues realmente es el que no existe. El único que existe es el que nos causa paz. Entonces, pues eso es lo que más podría rescatar. Tiene muchas cosas en este apartado muy interesantes. Yo creo que lo podríamos desglosar por partes y enfocarnos en cada uno, ¿no? Para recordarnos que nosotros tenemos esa decisión o esa oportunidad en este momento de decir, ok, hoy decido estar en paz, hoy decido estar feliz, hoy decido confiar en Dios, hoy sé que Dios está conmigo y que Él me da la fuerza para hacer todas las cosas que tengo que realizar o que tengo que vivir, y dejar a un lado el miedo, dejar a un lado el ego, dejar a un lado la tristeza y confiar, ¿no? Confiar que Dios siempre está contigo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Si tienen la oportunidad de volverlo a leer, volverlo a escuchar, háganlo. Recuerden que la repetición es a las 12 del mediodía y la grabación la van a tener el día de mañana. Ahora vamos a pasar con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 270 y hoy nos dice, hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Y una vez más se relacionan con los temas al azar que estamos sacando, ¿no? Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. ¡Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo! No obstante, cuanto más podré contemplar en él que lo

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo lista la receta. Hoy te traje un jugo riquísimo que contiene vitamina A. El día de mañana y pasado, 3 días, te voy a traer jugos que tienen pues vitamina A, que contienen, ¿ok? Y la vitamina A es buenísima, obviamente, para nuestra salud. Tiene muchos beneficios y no solo previene, por lo general nosotros pensamos que nada más es para la vista, ¿no? Pero no, la vitamina A no solo previene problemas oculares como la ceguera nocturna o la conjuntivitis, sino también algunos trastornos de la piel como el acné, y también tiene propiedades antiarrugas. Así que si tú eres las personas que se preocupan mucho por la apariencia de su piel, pues es importante que consumas alimentos que sean ricos en vitamina A. Además, es antioxidante, que te ayuda a neutralizar los radicales libres. También la vitamina A apoya a la producción de glóbulos blancos. Eso te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico contra los resfriados, te ayuda contra la gripe, contra las infecciones de los riñones, la vejiga y las membranas mucosas. Es importante para la formación de los huesos, para los dientes, para las encías, para sintetizar las hormonas sexuales y disminuir también el colesterol. Según algunas investigaciones que se han realizado, la vitamina A también puede combatir enfermedades que son ocasionadas por el SIDA. O sea, también ayuda. Obviamente, la persona que tiene SIDA, su sistema inmune pues queda muy debilitado y eso hace que se vuelva a fortalecer. Entonces, las personas que sufren del SIDA, pues es ideal que tomen vitamina A. ¿Por qué? Porque refuerza el retinol que tiene, refuerza la resistencia al sistema inmunológico ante cualquier enfermedad infecciosa y pues inclusive el SIDA, como les acabo de decir. Y este impacto realmente se ha estudiado de forma extensa. Mucha gente que padece esta enfermedad pues le ha resultado beneficioso tomar la vitamina A, así que pues ya saben, algunos científicos también afirman que aún un programa de complemento modesto de vitamina A entre 13.000 y 20.000 UI al día, que esas son las unidades en las que se mide, pueden reducir el avance de la enfermedad. Me estoy refiriendo al SIDA, ¿ok? Y bueno, aparte, si ayuda a combatir el SIDA, imagínense pues todos los beneficios que tiene para nuestro organismo. Te ayuda también para las personas que sufren de diabetes tipo 1 y tipo 2, para la hipertensión arterial, para la gente que tiene triglicéridos elevados, para los que sufren de obesidad, de hipoglucemia. Para todos ellos pues les ayuda el azúcar, porque te ayuda a nivelar las hormonas también. Entonces tiene, bueno, derrota la resistencia a la insulina. Y también puede mejorar la función pulmonar de manera significativa y ayudar a reducir los síntomas de enfermedades respiratorias como el asma. Y bueno, tiene muchos beneficios más. Te ayuda para que no se te formen cálculos renales, para que tengas una piel brillante, ¿no? Bueno, mejor les voy a decir, porque a lo mejor uno dice, pues yo cómo voy a saber si tengo o no suficiente vitamina A en mi cuerpo. Pues eso lo puedes descubrir haciéndote análisis clínicos, ¿verdad? Pero si tú, por lo general, se te forman cálculos renales o tienes la piel áspera, seca o prematuramente envejecida, puede ser síntomas que tienes deficiencia de esta vitamina. Si tienes pérdida del olfato, si se te inflaman las membranas mucosas, si de repente se te quita el hambre, la falta de apetito, fatiga frecuente, si te salen manchas en la piel, si sufres de diarrea constante, de los que comes y vas al baño y pues con diarrea obviamente, ¿no? Úlceras en la córnea, debilitamiento de los huesos y dientes, y bueno, pues también si estás perdiendo vitamina C en el organismo, pues es muy probable que tengas deficiencia de vitamina A, así que a comprar vitamina A y a tomarla, que no hace daño, ¿ok? Y bueno, pues mañana les doy más información sobre la vitamina A. A veces nosotros pensamos, la vitamina A nomás sirve para los ojos y ya, yo estoy viendo los ojos. No, sirve para muchísimas cosas. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un mango, media taza con fresas picadas y un vaso con agua. Así es de sencillo es este jugo. Un mango, media taza de fresas picadas y un vaso con agua. Tiene mucha vitamina A. Vas a lavar muy bien las fresas y las vas a cortar en trozos pequeños. Hay que retirarle las hojas. Al mango hay que retirarle la cáscara y sacarle la pulpa y licuarlo. Las fresas con el mango y el agua. Y una vez que ya esté bien integrado, bien mezclado, hay que beber un vaso en la mañana hasta 3 veces por semana. Y eso te va a ayudar a que tu vitamina A pues se refuerce, o sea, que aumente, ¿ok? Así de sencillo es, háganlo por favor y después me dicen cómo se siente. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión. El día de hoy se titula Una joya única. Una joya única. Cruzando el desierto, un viajero inglés vio a un árabe muy pensativo, sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus camellos, pesadamente cargados, por los que el viajero comprendió que se trataba de un mercader de objetos de valor, que iba a vender sus joyas, perfumes y tapices a alguna ciudad vecina. Como hacía mucho tiempo que no conversaba con alguien, se aproximó al pensativo mercader diciéndole: «Buen amigo, salud, pareces muy preocupado, ¿puedo ayudarte en algo?» «Ay», respondió el árabe con mucha tristeza, «estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas». «Bah», respondió el inglés, «la pérdida de una joya no debe ser gran cosa para ti, que llevas tesoros sobre tus camellos y te será fácil reponerla». «¿Reponerla? ¿Reponerla?», exclamó el árabe. «Bien, se ve que no conoces el valor de mi pérdida». «¿Qué joya es, pues?», preguntó el viajero.